Bueno, hoy nos juntamos para recordar a Manuel Belgrano, uno de los hombres que la historia argentina reconoce como héroe. Y lo cierto es que razones no faltan. Si bien sabemos que los procesos emancipadores, los procesos revolucionarios son obras colectivas, son lucha de los pueblos, hay hombres y mujeres que se destacan por su coraje, por su sabiduría, por su liderazgo. Entre estos, Manuel Belgrano tuvo un lugar preponderante. Este joven miembro de una de las familias más acomodadas de Buenos Aires bien pudo haber utilizado su título de abogado obtenido en España para tener un buen pasar en Europa o para continuar con los negocios familiares en Buenos Aires. Pero decidió ponerse a disposición del cambio de las injustas condiciones de vida, de la modernización de la economía, del impulso de las nuevas ideas en la industria en su tierra, que por entonces estaba muy lejos de constituirse en una nación. Lo hizo en medio de un régimen colonial que iba en exacto sentido inverso a sus intenciones. Pero ese enorme obstáculo, lejos de desanimarlo, pareció estimularlo a dejarnos, cada año, un plan de gobierno en sus memorias del consulado. Allí se ocupó de los temas que deberían ocupar a un verdadero estadista: la agricultura, la ganadería, la situación de los campesinos, las vías de comunicación, las razas ovinas y bovinas más convenientes para nuestros campos, la introducción de nuevos cultivos, el fomento permanente de la industria y sobre todo de la educación, a la que entendía como necesariamente gratuita y obligatoria en igualdad de condiciones para niños y niñas, hombres y mujeres. Su lucha no fue solo la evidente de sus grandes victorias y de sus derrotas militares, sino la cotidiana contra la incomprensión y la enemistad manifiesta que siempre le prodigaron los poderosos, los partidarios de sí mismo, como él los definió magníficamente. Belgrano fue pionero en nuestro periodismo, comprendiendo claramente la función didáctica y transformadora de la prensa. Fue el único funcionario colonial que se negó a prestar juramento a su graciosa majestad durante las invasiones inglesas y partió a Montevideo a incorporarse a las tropas de Liniers que preparaban la reconquista. Tuvo un rol protagonista en las acciones políticas y militares que conducirían a la Revolución de Mayo, en las que tuvo el honor de presentarle al virrey el ultimátum que decidiría su renuncia. Como vocal de la primera junta, apoyaría las ideas innovadoras de Moreno, pero debió marcharse hacia su primer misión militar a cargo de un ejército al Paraguay, en el transcurso del cual dictará el reglamento para los pueblos de las misiones, uno de los documentos jurídicos más modernos y revolucionarios de nuestra historia, en el que por primera vez quedan claramente explicitados y garantizados los derechos de los pueblos originarios. Seguirán su instalación de las baterías Libertad e Independencia en las costas del Paraná y la creación de la escarapela y la creación de la bandera nacional. Su durísima campaña en el norte, el glorioso éxodo del pueblo jujeño y las victorias militares de Tucumán y de Salta. En su misión diplomática a Londres, Belgrano no dejará de señalar los manejos turbios de funcionarios del Poder Central de Buenos Aires. A cargo nuevamente del Ejército del Norte, su salud completamente deteriorada lo obligó a retirarse en medio de enormes diferencias con el directorio. Belgrano nació rico y murió pobre. Invirtió todo su capital económico y humano en la revolución. Es un ejemplo extraordinario de honestidad, coherencia y humildad. En estos tiempos donde parece tan difícil que los argentinos nos encontremos, desde lo que nos une, desde el respeto y la comprensión, que familias, docentes, personal de la escuela y estudiantes estemos juntos pensando y celebrando que los chicos y chicas de cuarto grado se comprometen con los valores que cada día soñamos y apreciamos, tanto en la escuela como en las casas, no puede ser menos que motivo de felicidad y de orgullo compartido. Deben existir pocas cosas más comunes que la bandera. Referenciarnos en ella, recordemos a Belgrano cuando dijo: "No hay objetivo más digno que de la atención del hombre que la felicidad de sus semejantes". Buscar y ser sensibles a la felicidad de las infancias y de cada uno de nosotros puede ser una gran forma de que cada día homenajemos y recordemos a Manuel Belgrano. Gracias.